no tengo la culpa por confiar. Si viviera Ipaspes, nuestro territorio no está militarizado por los soldados federales, policías. Ya no alcanza el dinero para nada, ahora solo alcanza para huevos. Si comemos huevos, pues es sin tortilla, porque ya no alcanza, es una cosa o es otra. Porque a veces los programas los anuncian en las televisión, que hay apoyo hacia el campo, que la pobreza disminuye. Pero basta con darse una vuelta en cualquier época del año allá en las comunidades y te das cuenta que la pobreza es la misma, hasta es más cada vez. El noticiero, los micrófonos a México de abajo. Escucha el reinicio de transmisiones a partir del 17 de octubre, los lunes, martes y jueves de 7 a 8:30 de la noche a través de www.regeneracionradio.org y en el 105.3 de frecuencia modulada en el norte de la Ciudad de México. El noticiero. Noticias desde el México de abajo.